lo que decidimos es ir poniendo la vista en, mucho más en el presente y en el futuro que en el pasado, ¿no? Por eso es una jornada de lucha por los derechos humanos. Tiene tres ejes muy claros, que nos oponemos a la impunidad para los genocidas, queremos juicio, castigo, cárcel común, perpetua y efectiva para todos los represores, para los que ya fueron juzgados y casi la mitad ya está en la casa con figuras como domiciliario, y sobre todo para los que no fueron juzgados y sobre todo para los empresarios que estuvieron detrás de todos estos crímenes por interés económico. Hay muchas acusaciones, pero muy pocos juicios contra ellos, ¿no? En segundo lugar, nos oponemos a que se utilice la estigmatización y la prisión para militantes políticos, y por eso la figura de Milagro sigue siendo central en esta lucha, pero nos oponemos a toda forma de violencia estatal, institucional, a la persecución, a las provocaciones que abundan, ¿no? Aunque todavía no hayan podido traducir eso en detenciones, pero ese es el objetivo del pensamiento, y yo decía casi que es la sombra que acompaña al ajuste